Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Vale. ¿Le damos caña a esto? ¿Qué? Esto es... Bueno, pues si nos das el ok, Dani, yo voy a empezar. Me estoy tirando a una piscina que no sé si tiene agua, igual me estoy comiendo el fondo. Hola chicos, ¿cómo estás? Buenas tardes, de verdad que es uno de los comienzos más accidentados que yo recuerdo. Recuerdo alguno, ¿eh? Tampoco nos vamos a volver locos. Bueno, no sí, sería. Pero podemos hacer un top 10. Top 10 comienzo mitológico. Dicho lo cual, Fran, deja que empecemos como Dios manda, saludando a nuestros amigos, oyentes, barra espectadores, que hoy lunes tarde, a eso de las 7 y algo, ¿vale? Más o menos. De un lunes de marzo, como digo, bastante fresco, cuando habíamos tenido unos días apeteciblemente casi primaverales, ¿verdad? Nos hemos vuelto a encontrar con un lunes desapacible que vamos a intentar sea ameno y pues cálido en otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Digo, bienvenidos a todos, un Mary Podcast más reunidos frente a los micros de Mary Station, dándoos las gracias por vuestra fidelidad y paciencia en ocasiones como la de hoy. No me quiero enrollar mucho, ahora os contaré de qué va a ir el programa. Tenemos evidentemente temas candentes, como siempre, para tratar y en torno a los cuales debatir. Y saludo a Fran, me quito un poco la presión de este momento raro, que no tengo muy claro cómo voy a ejecutar. Pero bueno, espero que nos estéis oyendo y que todo, aunque Dani está al hombre ahí luchando por recuperar las cuestiones técnicas, fluya. ¿Qué tal, tío? Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos. Un comienzo, bueno, esos que demuestran el fragor de los años y cómo reaccionamos ante la incertidumbre. Se ha, bueno, básicamente pues se ha estropeado el orden. Pero mientras sonaba la melodía. Sí, o sea, sí, ha sido muy raro todo. Ya está la melodía y tal, y donde tenemos a todos nuestros compañeros al otro lado del muro, y el ordenador pues ha dado una pantalla azul de esos tan míticos, y nos hemos quedado solos, no sabíamos cuándo empezar y tal, pero... Técnicamente estamos en vivo, yo me fío de nuestro productor Dani, y creo que la gente no está... Sí, pues parece que sí, que la gente no está viendo, se estarán riendo, está viendo de nosotros. Nos hemos quedado con la cara del conejo cuando le hacen las largas, ¿sabes? Con el coche, que se queda... Pues ese era el momento un poco inicial de no saber qué hacer, porque hemos perdido la referencia de la sintonía. Bueno, como decíamos, estamos en directo cuando Dani nos dé el ok para saludar a los compañeros, como dices tú, del otro lado del muro. A los salvajes haremos lo propio. Mientras llega ese ok, vamos a avanzar un poco de lo que va a versar este Mary Podcast, Fran. Llevamos unos breves meses todavía de este 2017, pero estamos viendo que la sucesión de pelotazos gordos es tremenda. El bolsillo, supongo que de muchos de los que nos estáis oyendo, es consciente de lo que comento, de este pues aluvión de grandes títulos que hacen presagiar de este año un grande a nivel histórico. Y sobre eso vamos a hablar, de lo que hemos visto ya y de lo que está por ver, y de si efectivamente este 2017 puede competir de tú a tú con los grandes años de la industria, los que siempre citamos, la década de los 90, ¿no? Que fueron también muy míticos, y algunos más recientes que tuvieron también mucha relevancia a nivel de peso de títulos gordos, como digo, triple A, míticos. La verdad es que es pronto para ponerte a comparar, pero es que llevamos una marcha este año que es impresionante. La verdad es que la calidad de los títulos es muy buena. Ahora también, además, los que vienen ahora, háblese de Andrómeda, háblese de Persona 5, que en una revista, creo que la revista oficial de PlayStation ha recibido un 10 de 10. Wow. Así que, en fin, que la verdad es que llevamos un año muy espectacular. No sé si llegará, viendo otro año, que ya lo comentaremos, 98, 94, hay algunos muy, muy buenos. Pero este, no sé si comparándolo en lo que es los primeros tres meses, también en otra época, no siempre ha habido grandes lanzamientos en enero, febrero y marzo. Esto es algo más actual, antes no funcionaba así. Pero aún así, la verdad es que comparativamente, incluso ya con lo que hay, ya tenemos un año bastante interesante, y veremos a ver cómo termine, veremos a ver cómo se queda con eso, en contexto de todos estos grandes años de historia del videojuego. Pues compararemos, pediremos vuestras opiniones, evidentemente, a través de redes, como hacemos siempre, de YouTube en directo, que es una de las formas que tenéis ahora para seguirnos en ese streaming vivo, como digo, los lunes, y el resto de formas habituales de contactarnos vía Twitter. Vamos a saludar a los amiguetes que ahora creo sí están en llamada, para que podamos interactuar todos y esto eche a andar de forma definitiva. Hacemos, como siempre, el primer saludo para Albert, que es el encargado de recoger vuestros mensajes. ¿Qué tal, tío? ¿Nos escuchas? ¿Puedes decir algo? A ver si esto va bien. Sí, hombre, ¿vosotros me escucháis a mí? Sí, sí, bueno, esto da gusto. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Lo primero, alegrarme de que esa estantería se ve más llena de lo que se veía la semana pasada, ¿eh? Sí. Ha habido que rellenar incluso con una Game Boy Color, por lo sí. que veo ahí abajo. Yo estaba por traer algo. Vamos avanzando. Un cartón de, yo qué sé, de galletas, de dinosaurios. Sí, unos donuts Pantera Rosa. Claro, tú, por ahí, el álbum de cromos de Italia 90, lo normal. Sí. Oye, ahora lo hablamos. Si el año terminara hoy, pues sería muy jodido porque sería mal lejos rollo. Sería ya el mejor año de no sé cuántos puedo recordar. Pero es que resulta que voy a meterlo aquí a colación, no viene a cuento, pero yo es que ya tengo mi 1080 Ti, ¿no? Eso lo mejora. Y si tenemos ¿No la tienes? No, sí la tengo. Y si tenemos una semana o dos me ha prometido Frank que me va a dar una beta de Quake Champions, mejora más el año aún otra vez. O sea, es que lo que puede ser este año... Bueno, vamos a ver si efectivamente, como tú dices, es de ponerse a llorar, ¿eh? Casi estabas ahí emocionándote, compungido, imaginando lo que va a dar de sí. Monte, ¿tú eres también tan optimista? ¿Vamos a ponerlo en la cima ya, en el top 1 o qué? No, a ver, es un buen año. Es un buen año. Primero que es un año de hardware y los años de hardware siempre acostumbran a ser años buenos o por lo menos años muy ilusionantes. Hemos tenido un gran lanzamiento con Switch hace nada, 40,000+ consolas vendidas y casi 40,000 Zelda en España. Eso son cifras buenísimas. Está prácticamente agotada en todas partes y en muchos grandes almacenes. Justo lo hablábamos antes fuera de micro. Y claro, no solamente ya un año 2017, ¿verdad? Sino un mes de marzo bueno. O sea, porque Salva está contento, porque tiene su Zelda. Y tiene su consola nueva, tiene Switch, está Horizon, está ahora llega Andrómeda, o sea, quiero decir, tenemos son juegos para todos los gustos, para todos los colores y creo que hacía tiempo que no veíamos un mes por lo menos tan denso y seguramente será un año muy muy bueno. Bueno, es una intro la de Mote que es casi el debate. O sea, con esto ya casi podemos escuchar los mensajes y hemos terminado. Bueno, ahora expandiremos un poquito todo eso. Que va a ser difícil porque está bastante expandido, bien, bien introducido ahí el tema. Salva, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿ves? Esto es ser sintético. Claro. Luego la gente se queja, es que os tiráis un cuarto de hora para presentaros. Bueno, oye, pero hoy es una presentación con enjundia. Con enjundia, sí, señor. Bueno, si Relaño nos escucha, vamos a estar todos. Relaño, ¿estás ahí? ¿Estás visible? Yo no sé si estás visible, últimamente te escondes mucho. Aquí, decís que no tenéis cámara, mentirosos. ¿Quién traéis vosotros? Bueno, yo creo que sí que estoy, me veo. Y veo a Fran, creo que también, y ergo estamos. Bueno, tú estás listo ya para opinar. Yo creo que tú serás de los que argumenten que el pasado siempre fue mejor, ¿o me equivoco? ¿Qué pasa? Yo es que he vivido ya mucha pantalla. He vivido mucho. Pues, ya sabes que sí. Echando la vista atrás, pues, hay cosas muy buenas. Claro. Está saliendo... Te oímos muy flojito, Relaño. A ver si Dani nos sube tu sonidillo, que te oímos muy flojo. Le oímos flojo, pero la habitación mola que te cagas, ¿eh? Relaño, si continúa hablando, porque así te podemos ver por el micro. Ya sabemos dónde está todo lo que faltaba en las estanterías. Sí. Oye, Bote. ¿Qué hice ahí a Madrid de Frank? Bueno, te oímos muy flojito. A ver si podemos arreglar eso. Albert, cuéntanos. Rápidamente, Mote, te he visto especialmente contento hoy. Me gustaría, si puedes, la cámara la giras un poco a la derecha. Quiero ver qué es lo que tiene tu pantalla de tele. ¿Qué está saliendo por esa pantalla? No. No lo sé, está apagada ya. No, quietos parados. Quietos parados ahí. No la líes. Vale. Bueno, pues mientras Dani o Relaño, que no sé quién es el que tiene que pulsar el botón para que el volumen de Relaño se oiga como debe, hacen lo propio para que así sea, nos vamos directamente al debate y empezamos a dilucidar si efectivamente este 2017 que acaba de empezar, pero lo ha hecho muy bien, va a encaramarse al puesto número 1 de años míticos. A debate. Bueno, pues no hace falta que lo introduzca mucho más. Yo opino que este principio de año hace que las esperanzas sean buenas en ese sentido. Veremos, porque al final también, para que eso sea así, las previsiones de que el año que, como digo, pues recién empezó, pueda competir con otros, tienen que cuajar ya no solamente los lanzamientos, que sabemos van a llegar, sino la calidad de los mismos. Hay juegos de los que esperamos mucho, pero que hasta que no tengamos entre manos no podremos evidentemente analizar y juzgar. Fran, te dejo que seas tú un poco el que introduzca la cuestión. Si quieres, hacemos muy someramente un poco de puesta en escena de lo que fueron otros años y luego ya profundizamos en títulos más concretos y hablamos de lo que tenemos por delante. Va. Sí, porque es complicado cuando te pones a mirar yo he elaborado una pequeña lista. Esta en particular es de un hilo de NeoGAF, que sí, también hay que tener en cuenta que son listas americanas, porque no siempre los lanzamientos coinciden en año de un lugar a otro. Pero aún así, por un poco para hacernos una idea así un poco general, yo creo que podemos ver un poco la talla de algunos de los años que se consideran bastante míticos entre los aficionados al videojuego. Por ejemplo, tenemos 98. 98 es bastante popular como elección. Fíjate, lo tengo aquí en la chuleta. Banjo-Kazooie, Baldur's Gate, Daytona USA 2, F-Zero X, Half-Life, Ocarina of Time, Medieval, Metal Gear Solid. Alguno diría, para ya, no sigas. Si es que Pokémon Yellow, Spyro, que por cierto, le hemos recordado. Enorme trabajo. Dragoncillo. StarCraft, Albert dice, aquí, ya te puedo ir, Fran. fíjate, un año espectacular, Resident Evil 2, tremendo. 2004, un poco más reciente, pues fíjate también, Ninja Gaiden, que Salva estará bastante de acuerdo en que ya lo eleva a un nivel alto. Está Thief, Deadly Shadows, que es otro gran juego. Está Doom 3, que sea un poco más divisivo, pero también un gran juego para mí, para mi gusto. Rome Total War, quizá uno de los mejores juegos de estrategia que se han hecho nunca. También Halo 2, Half-Life 2, San Andreas, WoW, Metal Gear Solid 3, en fin, que otro año de escándalo. No sé, no podemos... Hay más años. Perdona, Fran, dime. ¿Soy yo o te dejas 2007? Dime tú 2007. Pues, ostras, ahora me pillas porque todo el mundo habla de 2007 y yo lo he dejado ahí porque pensaba que me sacarías de la encrucijada, pero 2007 es Halo 3, 2007 es Bioshock, me parece, 2007, ¿qué más teníamos? ¿Primer Mass Effect, puede ser, Mote? Y un Call of Duty 4. Modern Warfare, o sea, es un... No, yo no. Creo que fue el gran año de la generación pasada. Y Mass Effect, sí, si no recuerdo mal, además. Bueno, la pregunta es cómo se puede echar todo eso poner en una balanza y decidir, ¿no?, qué año es el mejor. Es difícil, y eso que en estos que tú comentabas, habiendo otros títulos, tenemos el catálogo cerrado del que es todo el año. Claro, efectivamente, ahora habrá que esperar, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Venga, vamos a ir hablando ya de este, ¿no?, directamente. Sí, ya. La verdad es que está siendo un año incluso a todos los niveles, no solamente en cuestión de... Es que no solamente es decir que han salido unos juegos triple A muy esperados y han cumplido las expectativas, que también, sino que también tenemos juegos que no son considerados triple A, que no son populares, pero tienen, digamos, un seguimiento de culto. Aquí ya me estoy oyendo, por ejemplo, a Yakuza 0, que lo menciono bastantes veces, pero porque creo que debo hacerlo, que es un juego que no se considera... grandes niveles de producción, un juego fantástico, pero no es el típico juego que todo el mundo está siguiendo, tipo Zelda, tipo tal, pero que también están ahí y aportan ese valor añadido. Y luego encima también juegos independientes. Por ejemplo, hace poco Carlos analizaba un título, se llama Hollow Knight, que mezcla un poco de un elemento de Metroid, elemento de Soul, 2D, un arte muy bueno, total 9. Otro gran título para tener a este abanico. Y a eso ya le sumamos... pues que todos esos juegos que estábamos esperando y que había grandes expectativas, pues están cumpliendo o incluso superando las expectativas. Está Horizon, pero... que había un segundo, Albert, es solamente eso, que por ejemplo Horizon, que era un juego que no todo el mundo estaba 100% convencido, tenía mucho nombre y se había promocionado mucho, tenía sus gráficos, pero la gente no sabía un poco, bueno, es el primer juego que de este tipo de guerrilla, a lo mejor no consiguen hacerlo del todo redondo. Juegazo. El Zelda, bueno, Zelda era un valor seguro, pero nadie esperaba a lo mejor que fuera tan celebrado como finalmente lo ha sido. Ahí está. Juego también, otro juego más en el plano nicho, Gravity Rush 2, que bueno, que es un juego que no tiene ese seguimiento masivo, pero que ha resultado también un juego fantástico, con un arte magnífico, y que el paso de Vita a Play 4 le ha venido genial. Total, que tenemos una colección de juegos que a mí particularmente me parece fantástica y lo que está por venir. Claro, ahora hablaremos de eso. Le vamos a hacer ya el testigo a Albert, que además estaba intentando saltar, pero es de lo que se trata, de no hablar tanto de lo que ya sabemos que está, eso está ahí, ¿vale? Y están las opiniones, críticas, notas y demás, sino de lo que está por venir. Ahora, si queréis, hacemos un poco referencia a todos esos títulos que faltan por llegar este año y que pintan súper bien. Albert, ¿qué querías contar? Anda. No, yo, aparte de lo que comentaba a Fran, yo creo que aquí ya no es únicamente un tema de licencias, ¿no? De juegos AAA muy esperados y que sabemos que por la mera licencia de la que se trata va a ofrecer cotas de calidad pues a lo que nos tienen acostumbrados. Yo es que creo que durante este 2017, no sé si estaréis de acuerdo, estamos presenciando un... no sé cómo llamarlo, un asentamiento generacional. Quiero decir, las propuestas jugables que ha comentado ahora mismo Fran, yo, por ejemplo, me quedo con lo que he experimentado tanto en Resident Evil 7, como en Nioh, como en Zelda, y ahora diré otro ejemplo después. Es como que ya no es solo que estén a la altura, sino que nos están ofreciendo formas de jugar a estas sagas o a estos géneros que yo creo eran impensables hasta hace bien poco. O sea, creo que por fin se está empezando a sentar la generación y ya no solo estamos hablando de saltos gráficos y saltos un poco lineales respecto a lo que habíamos visto anteriormente, sino saltos exponenciales en cuanto a propuestas jugables. Y quiero decir con esto que el que se nos avecina en un par de semanas, por al menos lo que estoy viendo yo en devblogs y en vídeos por internet y demás, parece que la escala que quiere abarcar el nuevo Mass Effect también apunta por ahí. O sea, yo es que creo que estamos hablando de eso, de grandísimas licencias AAA, pero es que además están haciendo algo más que la enésima secuela. Están ofreciendo cosas que dices, coño, para esto sí hacía falta una nueva generación, para esto sí me vale comprarme una Switch, para esto sí me vale actualizar el PC. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, a mí me gustaría decir que además estamos viendo, por un lado, que la industria japonesa, bueno, está funcionando bien. Hemos recuperado al Team Ninja con Nioh, que es un auténtico juegazo. Hemos visto cómo Platinum Games está en plena forma. Muchas dudas había con el tema de Skullbound y se han quedado disipadas con Nier Automata, que es un gran título. Y bueno, Zelda es un seguro, Gravity Rush 2 mejora mucho lo que vimos la primera parte, Yakuza Zero ha tenido una muy buena entrada en Europa, cosa que no es tan habitual en la saga de Sega, ¿no? Y a mí lo que me gustaría añadir a lo que dice Albert es que más allá de eso, de crecer y ofrecer algo todavía mejor dentro de su fórmula, lo que me gusta mucho es que son juegos exigentes. Hemos vivido muchos años en los que los juegos eran excesivamente accesibles, pensados para que el jugador viera más que se retara jugando, ¿no? Y esto ha cambiado. Tenemos juegos en donde mueres. Y esto tenemos que agradecérselo mucho a los Souls, es verdad. Pero juegos como Nioh, Horizon, que no es un juego muy difícil, pero tampoco es un Assassin's Creed, ¿no? El Zelda mismo. Nier, que te exige pues pasártelo 2-3 veces para ver realmente todo su potencial. Son juegos que realmente están pensados para que los disfrutes jugando y que dan un paso al frente después de muchos años en los que el año nos dirá la regeneración de vida automática, ¿no? En los que parecía que muchas veces estábamos casi de paso en los juegos, ¿no? Aquí no, aquí son... Por eso me gusta tanto este 2017, porque son juegos. Me gusta esa reflexión que haces, lo digo rápido, Mote, esa reflexión que haces, Salva, no lo había pensado, pero es cierto, es como si estos últimos años se hubieran centrado más en, oye, sacamos lo que sea, pero que se vea bien, que sea espectacular, y como si se hubieran dado cuenta que, oye, siendo espectacular ya no es suficiente para atraer, además de espectacular, tenemos que devolver el concepto juego, el reto jugable al jugador. Tienes razón, o sea, incluso te has dejado Resident Evil 7, lo decíamos la semana pasada. El modo Madhouse de Resident Evil 7 es survival en esencia, pura y dura. Yo no lo veo tanto como una tendencia, como a lo mejor una cosa de una coincidencia. Se han reunido a lo mejor algunos títulos de este corte, Resident Evil 7, a lo mejor Nier, a lo mejor Nioh, porque la saga Souls lleva mucho tiempo entre nosotros y otros juegos que también eran exigentes en su momento. Ahí. No sé si ese 2017 será el mejor año o uno de los mejores años de videojuegos, pero desde luego estos primeros tres meses han sido exageradamente buenos, ¿no? Y eso, este principio de año, ya que es más o menos cuando acaba el año fiscal de la mayor parte de las compañías, que dura hasta marzo, lo han acabado muy, muy fuerte. Y principalmente una de las razones por las cuales el año es muy, muy fuerte es porque está Zelda y basta, ¿no? Y bueno, y otros muchos juegos, pero está Zelda, que es un juego... top tier en pues bueno, a lo largo de seguramente pues pasarán, hombre, si siguen dándole reviews de 6 y 7 a lo mejor no, pero a lo largo tiene previsión de que dentro de 10 años se recordará que salió este Zelda, que sigue estando en uno de los puestos más altos del escalafón. Yo lo que sí que veo es que a lo que decía Albert, que decimos que estamos llegando a la madurez y entonces estamos viendo pues buenos productos en las consolas, es que justo cuando llega la madurez llega nuevo hardware, que esto es extraño, ha roto un poco el ciclo habitual, ¿no? Ahora sería el momento digamos, si estuviésemos en la anterior generación de consolas, donde PlayStation 3 y Xbox 360 pues mostrarían su potencial de verdad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que justo cuando estamos esperando que a lo mejor pues eso suceda, saldrá, sale PS4 Pro, ha salido recientemente, entre comillas, sale Scorpio, ¿verdad?, a finales de este año, con lo cual es nuevo hardware, veremos qué serán capaces de hacer con esto, si será meramente un upgrade sobre Xbox o no sé. Pero bueno, quiero decir que estamos llegando a una madurez y ahora la industria se ha acelerado. Y lo que ha traído esta aceleración es que ha traído muchos juegos muy buenos y un mes de marzo no apto para todas las carteras. Lo hablábamos entre nosotros muchas veces, pero es muy difícil ahora mismo encontrar el tiempo, ojo, el tiempo físico para poder, y aparte el dinero, encontrar el tiempo físico para jugar a todos los juegos buenos que están saliendo ahora. Y esto, chicos, ojalá, ¿no?, pasara todos los meses. No tengo tiempo para jugar a todo lo bueno, tengo que escoger a qué jugar. A ver si ahora se me escucha mejor. La generación actual, pues tal y como vosotros también estáis diciendo, yo creo que sí ha alcanzado su madurez, y aunque también tengamos nuevas plataformas, lo de Switch era algo, digamos, necesario, ¿no?, para Nintendo, porque estaba con su Wii U, estaba estancada, y vamos, tanto PS4 como One, lo que van a tener más que nada son actualizaciones, ¿no? Yo espero que la generación que tenemos entre manos todavía nos dure unos 3 o 4 años más, ¿no? O si no, mal vamos ahí, porque la cosa se va a quedar bastante corta, ¿no? Y vamos, digamos que si estamos a mitad de generación, tal y como parece, pues estos títulos son los ideales para el momento en el que nos encontramos. Recuerdo la generación anterior pasó algo más o menos igual, ¿no? En los años 2008-2009 empezaron a salir una serie de títulos en cadena magníficos y se dieron muchos dieces por aquella época. Y ahora, tanto con... Yo sobre todo estoy con Zelda y con Horizon, y vamos, el primero me ha sorprendido sobre todo por su dificultad, que creo que también lo habéis estado comentando anteriormente. Y el segundo, el aspecto gráfico que tiene, que es apabullante, y además tiene jugabilidad, que eso también es importante, y es muy de agradecer que se haya recuperado este concepto, que vamos, que hemos tenido juegos como el Uncharted 4, por ejemplo, que sí, gráficamente muy bonito, gráficamente es bestial, pero jugabilidad, yo a esa saga nunca se la he visto, ¿no? Por ser demasiado accesible, ¿no? A ver si la industria se va dando cuenta de que no se puede, digamos, abarcar tanto a tanto tipo de público sin que por el camino se vayan quedando muchos. Y yo creo que si siguen por este camino, pues la cosa todavía queda ahí la mejor. Yo veo los meses también que se nos vienen por delante, y estoy alucinando en juegos de lucha, Tekken 7, ese Marvel vs. Capcom nuevo, luego tenemos el nuevo Sombra de Mordor, que también tiene una pinta brutal. En fin, que vivimos una época bastante buena. Hay una pregunta, Fran, tú lo sabrás. ¿Double Dragon sale este año? ¿Lo puedo repetir? Sergio, no te he oído. Sí, Double Dragon sale, Double Dragon 4 creo que era, sale este año o no. Salió ya. Fue un desastre. Sí, fue con Mary, me parece. No, un momento. Pero el bueno. Es exactamente, porque decían que Double Dragon habría dos versiones, ¿no? Que habría una versión para portátiles y una versión para consolas de sobremesa. Lo que salió fue la versión de PC y Play 4, si no recuerdo mal, de hecho lo analizó para nosotros Carlos. La de portátiles tenía que ser la buena, ¿o no? Pues supuestamente, ojalá. Ah, hay precedentes. por favor, ¿no? No, pero desde luego, yo para mí esa ha sido una de las grandes decisiones del año, y si no se va a quedar ahí como... Ah, ¿esperabas que fuera bueno el año? Hombre... ¿Qué energía en el alma te queda, tío? ¿Qué energía? Teníamos el 30 aniversario, tenemos a Arc System Works a cargo, a los creadores de Guilty Gear, con ese apartado gráfico que han hecho los últimos títulos. Yo esperaba algo sobresaliente, y lo que nos han entregado a... No, la verdad es que ha sido una... Bueno, sí, ahora que estamos aquí hablando de lo mejor y tal, la verdad es que también ha habido malas noticias. También ha habido cosas sorprendentes, bueno, por ejemplo, ese Bomberman que parece que le ha salido potable a, uh-huh. a Konami. No sé si Salva estará de acuerdo conmigo. Bueno, la verdad es que para jugar en modo local es muy divertido. Yo tuve la suerte de poder jugar 6 personas juntas porque un amigo mío también se compró la Switch y pudimos jugar 3 parejas y nos lo pasamos muy bien, pero sí que es cierto que el modo campaña es muy prescindible. Pero yo creo que es un buen juego de acompañamiento de Zelda junto a Shovel Knight, quien no lo tenga, que también está muy bien. Por cierto, yo quería plantearos... No trajeron nada. Es que, a ver, ¿por qué no traje este más Bomberman? No sé. De hecho, hoy ha salido una noticia que ha sido el mejor Bomberman de los últimos 20 años en Japón. No sé si a lo mejor solo sacaron allí. No era muy difícil eso. Pero escúchame, ¿por qué no traes Bomberman y traes Just Dance? O sea, los Just Dance se están pudriendo en las estanterías. Pero Just Dance es el más vendido en España cada diciembre de cada año, ¿eh? Ojo. Y el de Wii, además, ¿no? Wii. Sí, pero ahí está, ¿no? Ahí está en la estantería. O sea, pasas por cualquier tienda especializada y ves 2 millones de Just Dance. Zelda ninguno, ¿eh? Bomberman ninguno, ¿vale? Pero Just Dance, ahí los pero tienes, ahí. La estantería de segunda mano están llenas de Just Dance y de FIFA. Bueno, vamos a centrarnos en los buenos. Venga, que se nota. Que iba a plantear Fran una cosa. A ver. Yo iba a plantear una cosa. Esto, digamos, esta concatenación de grandes títulos, ¿lo veis más como un elemento de madurez tecnológica de la generación? ¿O lo veis realmente que son juegos que, por su jugabilidad, se podrían haber planteado a lo mejor la generación pasada? Es decir, que el valor es un poco de ambos, es, ¿no? El valor del juego en sí no. mismo, lo que es el elemento jugable, elemento o la, por ejemplo, a ver, uno de los mejores juegos de este año es Zelda. Uh-huh. Zelda ha sido así no porque tenga una super maquinón detrás, bruta, ¿no? Tal, ha sido por una cuestión de diseño, claro. Y de visión y de adaptar una serie de cosas a una nueva. Por eso digo, ¿es una evolución de la forma de diseñar los juegos que estamos viendo ahora? ¿O es simplemente una cuestión de, oye, estamos ya cómodos con el hardware, ya podemos demostrar lo que valemos, digamos? Aquí leo un mensaje rápidamente a colación de lo que estás diciendo tú, Fran, que me ha llegado y lo tenía aquí recogido, que era del Turno Nocturno, que decía, lo que ha pasado este año es que por fin están saliendo juegos que empezaron a desarrollarse con esta generación en mente y no en la anterior. Yo creo que esa es una de las claves, es decir, sentirte ya no solo cómodo con el hardware, sino que ese hardware te dé las posibilidades de plasmar aquello que tú tienes en mente. Yo creo que el caso de Zelda es un poco el más raruno, porque es un juego que no, digamos, no requiere de una potencia de un hardware excesivamente elevado como para poder plasmar lo que quiere ofrecer, y sin embargo lo hace. Ahora bien, como hablamos la semana pasada, es un juego que ¿cuánto lleva en desarrollo? Claro, es que si todas las compañías le dedicaran ese tiempo a todos los juegos y no hicieran entregas anuales, pues posiblemente no todos serían celdas, pero posiblemente sí podríamos ver cosas tan sorprendentes y tan detallistas en todos los ámbitos como es Zelda. Dicho lo cual, yo creo que aquí, tal y como decía el Turno y como comentabas tú, aquí hay un factor clarísimo, que es el aprovechamiento del hardware. O sea, a veces nos limitamos en pensar que la nueva generación de consolas solo implica una mayor fidelidad gráfica, ¿no? Y muchísimo menos. Cuando tú te pones a mirar especificaciones que van más allá de a cuántos FPS y a cuántos píxeles puedo renderizar una imagen, te das cuenta que los sistemas están preparados pues para eso, para ofrecer mundos mucho más complejos, con muchas más posibilidades, mucho más grandes, con más juego, al fin y al cabo, con muchísimas más variables sin que el sistema se venga abajo. Insisto, y a mí lo que me sorprende es la escala que están abarcando algunas de estas propuestas, que hasta hace bien poco decías, coño, esto se ve muy bien, pero es que en el Resident Evil de hace 15 años hacía más cosa que en el actual. Pues no, resulta que ahora el de hoy en día no, resulta que el de hoy en día haces las mismas cosas que hacías antaño, es decir, hemos vuelto a la complejidad de antes y además con unos apartados técnicos, unos apartados visuales que justifican esta nueva generación. Así que yo creo que se unen un poco las dos cosas, ¿no? Pero aquí hay dos cosas diferentes. Una, lo que dice, el hardware limita las posibilidades, evidentemente, en muchas cosas, en muchos momentos. Ahora mismo, por ejemplo, Resident Evil 7, en realidad virtual, solo podrías disfrutar de él si el hardware te acompaña a tener a darte la posibilidad de que juegues en realidad virtual. Evidentemente, si el hardware no te da, pues no te da, ¿no? No tiene suficiente capacidad para hacerlo. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, y aquí es donde voy, es que claro, el hardware es evidentemente es un limitante. Por otro lado, podrías decirme, bueno, pero en PC el hardware, ¿sabes? Quiero decir, siempre has tenido la misma estructura, no se trata de consolas y tampoco hemos tenido un Zelda en PC hasta nunca. Sí, pero ¿no? Tenías un Arma 3. Quiero decir, el PC nunca ha tenido un problema de complejidad. Yo creo que el problema del PC no ha venido por ahí, si es que ha tenido algún problema. Y potencia has tenido también en el PC, quiero decir. O sea, sí. No te ha faltado ni una cosa ni la otra. Bueno, yo pienso que ahora también es un poco que la industria está evolucionando, ¿no? Ha pegado un pequeño saltito, ¿no? Antes hubo una época en que los juegos prácticamente eran clones los unos de los otros, se hacían muchísimos juegos iguales, porque a fin de cuentas lo que se trataba era de vender y la gente... Pues, la generación pues, Unreal Engine 3, o sea, fueron... Arriesgaba poco, ¿no? Creo, y ahora pues la gente se está poniendo un poco las cómo podemos ofrecer algo distinto, ¿no? Y creo que el ofrecer algo distinto se está planteando desde la base de la creación. Es decir, si hacemos un juego clónico, un juego, digamos, estándar, la gente no lo va a comprar porque ahora mismo, ¿qué está pasando? Que hemos visto que hay incluso juegos como Titanfall 2 que están súper bien hechos y están hechos cojonudamente y tal, pero se solapan en fechas de lanzamiento con otros títulos e incluso estando muy, muy bien hecho no consigues vender nada o prácticamente nada. Lo cual, si incluso estando muy bien hecho, con tanta competencia que hay no consigo vender, si haces un juego genérico vas a vender cero. Con lo cual, yo creo que la gente se está planteando, oye, ¿qué podemos hacer que realmente salga y que le guste a la gente, que divierta a la gente, que la gente hable de ello por lo divertido que es o a lo mejor por el alcance? No Man's Sky, por ejemplo, consiguieron tener una campaña de promoción brutal, ¿no? Oh, procedural, tenemos un montón de mundos. No hay nada, pero un montón de mundos en ellos, ¿no? Y, caray, el juego vendió. Y después se devolvió, pero vendió, ¿no? Es decir, si cuando ofreces algo diferente, la gente se apunta. Y creo que estamos en eso. Y en estas investigaciones que estamos haciendo, pues estamos encontrando cosas que están muy bien. Hoy en día tienes un Zelda de mundo abierto. Y tú hace 20 años, no, tanto, hace 15 años le dices a la gente, y a un Nintendero también, ¿eh? Y dices, oye, ¿vamos a sacar un Zelda de mundo abierto? Y coge un Nintendero y coge un Pikachu y te abofetea la cara así, pa, pa. Con el Pikachu y te envía para casa, ¿no? Y en cambio hoy hemos abrazado esta propuesta, ha salido bien y oye, y estamos hablando de uno de los mejores juegos, por lo menos de la década. Bueno, yo muy brevemente voy en la línea un poco de Mote. Yo creo que la época del músculo técnico pasó de alguna manera. O sea, digamos que la potencia se da por supuesta en las máquinas que hay y en las que vengan. Además, los saltos no son tan grandes como eran entonces y centrarse solamente en explotar la máquina a nivel gráfico, a nivel visual, ya no vende. Entendedme, claro que un juego bien hecho, Horizon, que luce maravillosamente bien incluso en una Play 4 normal, no hace falta irte a la Pro, es algo que va a llamar mucho la atención, pero la gente espera que eso sea así. De hecho, la crítica viene cuando un juego es muy mediocre. Si un juego es bueno, pues está muy bien, pero no sorprende tanto. Entonces yo creo que por ahí también va un poco la cosa. Si solamente nos quedamos, como todavía hacen algunos, en las palomitas y digo, algunas desarrolladoras, ¿no? Que, bueno, cada uno le ponga el nombre que quiera. Y en el brillo de los gráficos, pues mal vamos, ¿no? Al final, y es un poco volver al principio que decía Albert, de lo que va esto es de jugar y en el camino durante los últimos años, sobre todo cuando la carrera por como digo, sacar músculo técnico estaba ahí y todavía queríamos que pensamos que nuestra consola tenía que ser mejor que la del vecino y la lucha entre sistemas todavía era más evidente, pues estábamos un poco todos ahí, la industria también. Yo creo que ahora una máquina puntera, me da igual la que sea. Evidentemente un PC siempre irá un paso por delante, pero cualquiera de las máquinas que están ahora en el mercado ofrecen cosas parecidas. Y por cierto, esto que viene... A lo que decías tú, Juan, ¿qué? Aquí hay un factor que creo que no hemos tocado aún y que también sería importante irlo tocando, y es que creo que esta generación de juegos que estamos recibiendo ahora, obviamente llevan en desarrollo, como decimos, pues algunos uno, otros dos, algunos incluso cuatro años. Sí. Pero como decíamos la semana pasada, yo ponía el ejemplo de... Le preguntaba a Salva, digo, oye, digo, ¿cuánto ha bebido este Zelda del éxito de los survival? Pues, o sea, ¿realmente cuánto está heredando de ahí? Y yo creo que sería también importante destacar que el éxito que durante los últimos años están cosechando propuestas complejas y diferentes en el género indie, si es que se puede llamar género, pero bueno, en el mundo indie, yo creo que ahora estamos empezando a recibir propuestas de grandes compañías que dicen, oye, nos hemos dado cuenta que quizá con la enésima secuela de juego de acción en tercera persona, quizá os estáis hartando. Prueba de ello, pues tendríamos, entre otros, el último Call of Duty, que parece que se le ha pegado en ventas en comparación con lo que ha sido la saga. Y sin embargo, ahora estamos empezando a recibir propuestas cuya base jugable es lo suficientemente arriesgada como para decir, esto es diferente. ¿Y de dónde nacen muchas de estas ideas? Pues yo creo también de lo que han ido cosechando durante los últimos años el terreno indie, que es que ha habido propuestas de decir, oye, es que esto es una pasada porque no hay ninguna compañía AAA que haga esto pero con un presupuesto alto. Pues quizá ahora estamos empezando a recibir esas cosillas. También a colación con lo que ha dicho antes Mote de Titanfall 2, todo esto puede tener igual un lado malo, porque vamos, tanto lanzamiento tan bueno y tan seguido puede acabar haciendo que alguno de ellos, digamos, que no tenga las ventas que se merece o que se esperan. Yo particularmente tengo ya una lista de títulos por jugar bastante amplia y... El bendito problema del año también ese, ¿eh? Quiero decirte que se queden cosas en el tintero, porque todo es sí, bueno, sí. Joder, yo firmo ya, ¿eh? Sí, pero ¿qué problema? Exactamente, es un drama, ¿eh? El año, ostras, tengo tantos juegos buenos que no sé a los que jugar. También es frustrante, ¿eh? Yo entiendo yo creo que habla más de la injusticia, efectivamente, en el año, de que algo no pueda llegar al público porque se pierda entre el marasmo de grandes títulos, ¿no? Yo entiendo que alguien como Fran le moleste. Si uno sube de nivel medio, digamos, le salen en un mes 6 o 7 juegos que se quiere comprar, pues alguno que otro lo tendrá que dejar, digamos, apartado, o tendrá que dejar la estantería de la tienda, porque no se puede arramblar con todo, no hay dinero para tanto. Pero Relaño, primero, a ti como usuario te puede importar, te puede dar un poco de rabia. Yo entiendo que esto a Fran le debe dar mucha rabia, ¿no? O sea, que haya juegos buenos ahí y él no tener tiempo para jugarlos. Fran, ¿me equivoco? Mucho. No, así. A mí me da mucha rabia, sí. Vale, eso es así, porque tú acumulas un backlog y dices, bueno, me gustaría que la industria se tomara un año de vacaciones, ¿no? Y así acabo. Juegos, o yo, ¿vale? O yo tomármelo de vacaciones. ¿No? Pero, Relaño, desde un punto de vista de usuario, chico, ¿qué más te da? O sea, sí, lo importante, o sea, yo me quejaría, la verdad de caja es decir, ostras, es que yo voy, tío, voy a la tienda y no sé qué comprar porque no hay nada, es todo lo mismo y estoy en una época donde todos son shooters en tercera persona, donde son todos iguales o son clónicos de World of Warcraft. La hemos tenido. O son, ¿sabes? O son todos juegos de deportes que son todos iguales. Ahora tienes un montón de propuestas que te pueden gustar de una y otra. Evidentemente, claro, evidentemente el día tiene 24 horas y las días que puedes dedicar al ocio, pues en mi caso solamente pueden ser 23, pero para mucha gente pues debería pueden ser menos, ¿no? Entonces, no, aún así no da tiempo para acabar con todos los juegos que tenemos pendientes. Y es un drama, pero es un drama de primer mundo, ¿no? O sea, quiero decir... Eso ¿no? Sí. El caso contrario es decir... que compro, que hay mucho, es muy bueno y no me lo puedo llevar todo, ¿no? Una cosa sorprendente de este 2017 es precisamente que parece que hayamos cambiado las normas, ¿no? Todo el mundo sabe que durante abril, mayo salen algunos juegos buenos, en junio tal vez, y entonces de julio hasta septiembre no hay nada. Y a finales de septiembre, octubre y noviembre te caían todo tipo de juegos, sobre todo los títulos anuales, y es donde se jugaba pues el GOTY. Y ahora nos encontramos que no, que en estos primeros meses han salido muchísimos juegos, que estamos hablando, si no me equivoco, de 4 juegos que en Metacritic están por encima del 87, que en la generación actual es una nota muy alta. Y lo que nos queda, porque sale este mismo mes Mass Effect Andromeda, sale Persona 5 el mes que viene, o sea que estamos teniendo realmente, es como si el cambio climático hubiera llegado a los videojuegos y ya no hubiera invierno y verano. Hay que hacer dos gotis. Todo pasa en todo momento. Primer goti y segundo goti, ¿no? Es como el fútbol argentino, ¿eh? Goti de apertura y clausura. O goti del primer semestre, goti del segundo semestre. Luego tendremos sí, sí. que... Sí, a ver, lo más lógico, y como pasa en esas grandes votaciones, es que votemos el juego del milenio, ¿no? Que es Breath of the Wild, y votemos un goti distinto. Es como pasa a veces que uno gana juego del año, pero no gana su categoría de shooter. Pues claro, podemos hacer eso. Oye, a esto que dices tú, Salva, bueno, supongo que lo podemos hablar ahora. Ya no es solo lo que llevamos jugado y lo que ha aparecido durante este 2017. Es que lo que se avecina este año, no sé, aquí ya cada uno sacará sus gustos personales y tal, pero yo insisto, yo particularmente, a nivel personal, Quake Champions puede convertirse tranquilamente en mi juego para los próximos 15. Lo de Final Fantasy VII Remake, si realmente recibiéramos el primer episodio este año... Va a ser bueno, que no, Albert, va a ser que no. ¿No? ¿Tú crees que no? Que va. Nomura se toma las cosas muy, pero que muy, pero que muy... Yo no lo descarto, pero bueno, tenemos ahí que sí, God of War podría también salir este año. Vosotros sabréis mejor para... Bueno, Red Dead 2, o sea, tú imagínate lo que puede ser eso. Ojo, es que es eso, es que estamos en marzo. Sí, la verdad que sí. Oye, una cosa, perdona, Fran, antes de que tal. Es que estábamos hablando de que la industria del giro, yo también aportaba con el tema de que, bueno, parece que el músculo gráfico se da por sentado. ¿Esto es esperable que se convierta, o esto es un brillo, una especie de destello en un tiempo afortunado que vivimos, o puede convertirse en una norma? Porque claro, lo que estamos planteando da la sensación, el que nos escuche, que dirá, bueno, pues esto parece que se va a convertir en lo habitual a partir de ahora, porque las compañías se han dado cuenta que sumando elementos de grandes éxitos, apostando, arriesgando. Yo creo que hay un elemento de casualidad. Ahora ya nos has desmontado el castillo. Tío. Sí, no, yo personalmente... No, estoy de acuerdo con Fran. Hay un elemento de casualidad, son proyectos que han llevado un tiempo, se han juntado un poco... digamos, alineación de los astros, de que han habido muy buenos proyectos, de que además estudios que estaban un poco, quizás desahuciados no es la palabra, pero sí que estaban perdidos un poco perdidos, sobre todo estudios japoneses, se han alzado y han dicho, aquí estamos nosotros, por ejemplo, Nioh, creo que era un juego que 10 años de desarrollo por ejemplo, eso aparte, bueno, pero antes de las demos no me costaría encontrar a alguien que diría un duro por Nioh antes de las demos. Luego, a partir de las demos, ya la gente se empezó a calentar. Oye, esto tiene su gracia y tal. Y yo creo que el resultado final es sorprendente. Entonces, ha habido una serie de juegos. Platinum ha acertado con el juego, con ese proyecto conjunto, con Square Enix, con Yokotaro. También ha funcionado todo bien. No ha salido un Tortuga Ninja ni ha salido algún. Déjame decir una cosa, sí. Fran, sobre Platinum. Una cosa. No, quiero decir que se habla mucho de Platinum Games, pero hay dos tipos de Platinum Games, claro. A la que se le da presupuesto y tiempo y a la que no. Y yo creo que es bastante revelador que los proyectos que han salido mal de Platinum Games, la mayoría, son cuando han tenido editoras norteamericanas. Sí, no, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que nunca se sabe, digo, que a lo mejor vete a saber, se descomponen con lo de Scalebound o el acuerdo con Taro, digamos, no mezclan bien Taro con la filosofía de desarrollo de la compañía. Yo qué sé, que era algo que tampoco, que podía no... Sí, pero tú escuchas, el presidente lo dijo, es que Square Enix nos deja libertad, claro, porque sabe que somos nosotros quienes hacemos el videojuego y por lo tanto no se mete en ello. Y lo dijo justo cuando pasó lo de Scalebound, que yo creo que no es casualidad que dijera eso después de la cancelación. Sí, y bueno, básicamente eso, que creo que ha habido una combinación... una conversación ideal de proyectos de todos los lados que han coincidido y ha salido una unidad muy buena, pero que todo siempre vaya a ser así, pues yo no somos tan optimistas, ¿no? Si ahora mismo paramos, o sea, si en 2017 se para y no sale ningún juego nuevo, seguramente tendría suficientes juegos de 2017 y de 2016 pendientes para jugar durante todo el año 2017. Seguro. Perdón, mentira. Yo, por ejemplo, estoy peleando por empezar un juego que hablamos menos, porque también es más especializado, que es Torment. que ha salido, que parece que ha salido bastante bien, no en plan sobresaliente y quizá un poco por debajo de esa sombra gigantesca que era Planescape, pero yo tengo muchísimas ganas de jugar y todavía no he podido tocarlo por mis compromisos profesionales y con el tiempo que me queda. Ese también lo tengo pendiente, Fran, ese también lo tengo pendiente y tiene una pinta... Y está, está Prey también, ¿no? Que también sale en el mes que viene. Tiene buena pinta también, sí. Sí, sí. No, es que la verdad es que es... De hecho, yo adelanto que si no se cae el mundo, yo analizaré Persona 5. ¿Y sabes por qué, Juan? ¿Sabes por qué? Porque digo, si no analizo Persona 5, no voy a tener tiempo de jugar. Así que lo hago yo. Aunque tiene muy buena acogida, porque los Shin Megami tienen cierta fama, pero bueno, son un producto nicho. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Si cuanto más hayas jugado a estas cosas, mejor. Porque francamente, entre los Shin Megami Tensei y los spin-offs que hay, ¿cuántos hay? Hay 50.000. Lo que pasa es que el caso de Persona es quizá un caso del pez chico, por así decirlo, bueno, chico entre comillas, que se ha comido a nivel global, no en Japón. Japón Persona siempre ha sido muy popular. Pero ha habido un crecimiento exponencial a partir del 3, luego consolidada con el 4 y luego también muchos productos relacionados con Persona en forma de series, de películas, de Persona 3 y tal. Y creo que ahora mismo la percepción global de Persona está en el punto más alto que ha tenido nunca. Yo creo que incluso ya ha sobrepasado... Tú le das Persona 5 a alguien que no conozca nada de estos juegos y es mirar así y decir, bueno... ¿por dónde empiezo? Porque, no te digo, es un juego que más vale, es de esos juegos que más vale que tengas cierto background detrás, porque si no, no sé cómo lo harán, no sé si lo harán bastante asequible para la gente que no haya jugado ninguna otra persona, pero francamente no lo creo. Yo te digo una cosa, yo desde persona, desde el 3 en particular, creo que lo han ido en una dirección que es bastante, por así decirlo, comprensible o accesible, como quiera. Tiene también su puntito, pero no lo veo tan diferente de, por ejemplo, lo que fue con el salvando de distancias, ¿vale? Pero ese Final Fantasy VII, por ejemplo, que en su día la gente, ¿a dónde vas con esto? Esto de, que además que la gente lo decía, en Square Enix internamente lo decían, que bueno, que el rol japonés no funciona en Occidente, lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado, esto tiene un techo muy marcado, si conseguís llegar, era en plan, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Estados Unidos era, oye, si conseguimos 100.000 unidades ya es un gran éxito. Y pasaron de 1 millón en 0, así que esto yo creo que es un poco, hay ciertos prejuicios, por así decirlo, y hay juegos que consiguen sobrepasar a esos prejuicios. Yo creo que Persona, si no lo ha hecho ya, porque esto es cosa de percepciones, es complicado, porque habrá gente que dirá que esto ya está más que superado, Persona es súper popular, y otros que digan, de hecho, por ejemplo, en Zona Foro, si viene más lejos, ves las conversaciones de Persona y lo ves como una... es uno de los juegos más esperados de este año, ¿no? Es decir, que ya no es un juego desconocido, ya no es una cosa así muy oscura, sino que es un juego que tiene una popularidad entre la gente que es aficionada a videojuegos y aficionada a rol en general bastante, bastante alta. Así que... Pero la lástima con Persona 5, Fran, es que de nuevo no nos va a llegar en castellano, ¿no? Sí, sí, pero es que es lógico, perdonad. Mirad las ventas que ha tenido Yakuza, que ha tenido Nioh, y es que claro, que ha tenido Berseria, que está traducido. Que la distribuidora estaba interesada en que llegara, pero vamos, desde Japón le han dicho que tienen ahí por la venta que tiene por aquí. Sí, sí. Menudo año de PlayStation, por eso. O sea, con estos títulos, además de exclusivos, porque... Sí, porque nos hemos dejado Tales of Berseria, que para mí, ahora ya sí que lo digo, tenía dudas, yo creo que es el mejor Tales que se ha hecho. Hay gente que coincide con eso, Sí, sí. Bueno, Albert, ¿por qué no lees algún mensaje? Porque estamos aquí hablando de lo que nos parece a nosotros el año, de momento, también, sobre todo, y del por qué, ¿vale? De que esto esté ocurriendo, y me gustaría saber qué opinan los que nos están viendo y oyendo. A ver. Yo lo dije hace un par de semanas a Juan, o sea, me da rabia que quien mañana vea, escuche este podcast en diferido, no pueda estar revisando el debate que se marcan nuestros oyentes en directo en el chat este, porque que te lo diga Dani, o sea, es brutal el debate intenso que hay aquí sobre si el 2017 sí, no, sobre Switch, o sea, genial. A veces, ya te digo, dejo de escucharos y sencillamente me pongo a leerles a ellos. Pero te recupero unos cuantos mensajes que han ido soltando por aquí. Por ejemplo, Franchuzo al principio decía que añazo y sobre todo reivindicación de Japón. Dice, entre Zelda, Nier, Resident Evil 7, Nioh, Yakuza 0, Gravity Rush y dentro de nada Persona 5, cuesta recordar algo así en tiempos recientes. Rafael Martínez dice que el regreso de Resident Evil y de qué manera, Horizon, Nier, Sonic Mania, Nintendo Switch y su Zelda. Y lo que está por llegar, Final Fantasy VII Remake, que él también cree que podría salir este año. Neoavería dice Tekken 7, Crash Bandicoot, Sonic Mania, Wipeout Omega, Dirt 4, Tierra Media, Sombras de Guerra. Eso solo en verano. O sea, esto que acaba de decir es en verano. El turno nocturno, como os decía, se planteaba si lo que ha pasado este año es porque por fin están saliendo juegos que empezaron a desarrollarse en la generación anterior. Bueno, en la generación con esta generación en mente y no pensando en la anterior. XWeBox dice, por ahora puede que el mejor primer trimestre. Solo el tiempo dirá si Breath of the Wild, Horizon, Nier, Nioh perdurarán en la memoria. Y Jorge Alberto Castillo dice, si haces un juego genérico, vas a vender cero. Sí, claro. Dice, ahora el Call of Duty y los FIFA son innovadores cada año. Pero esto, yo quiero responder, recordemos cómo han ido las ventas del último Call of Duty. No sé, no tengo aquí las de FIFA, supongo que buenas, pero Call of Duty, por A o por B, ya sea por cambio de localización, ya sea por lo que diablos sea, se ha pegado a nivel de ventas en comparación con otras entregas. Así que es posible que incluso Call of Duty se dé cuenta de que ya no vale con otra iteración más de la misma fórmula, sino que quizá tiene que hacer algo más, como han hecho tanto Battlefield como Titanfall. Y no es lo mismo hacer Call of Duty y llamarlo Call of Duty que hacer un juego clon de Call of Duty con otro nombre, ¿eh? Claro. Ya te digo yo que no vendería lo mismo, que no es lo mismo. Fijaros, fíjate en una cosa, respecto a esto de las entregas anuales, yo no sé si es ejemplo de nada, si sencillamente es una casualidad y no un ejemplo más de lo que estamos hablando, pero no ha habido Assassin's Creed este año. ¿Qué tendremos en Assassin's Creed el año que viene? Es posible que se hayan aprovechado estos dos años para decir, vale, nos olvidamos de la anterior generación, vamos a hacer ya un Assassin's Creed a la altura, ya no solo de la saga, sino de las plataformas con las que estamos trabajando actualmente. Podría ser otro ejemplo de lo que hemos hablado hoy. Bueno, más mensajes. Bueno, lo de las entregas anuales, está claro que algo en recesión por muchos motivos, vamos. De todas maneras, FIFA, el FIFA de este año ha arrasado también en venta, ha vendido lo que suele vender siempre. Pues te fijas, a mí me parece un poco injusto que hablemos de Call of Duty y de FIFA como genéricos, porque es que ellos son su género. Es decir, genérico será el que lo copie, ¿no? Pero ellos no. Sustentan buena parte de la industria, para que no vamos a engañar. Así, es que es así. Sí, cuando hacemos fracaso del último Call of Duty, es una cosa muy relativa, muy contado. Ha vendido muy bien, ya le gustaría a Titanfall 2 haber vendido lo que ha vendido Infinite War. La mitad, sí, el éxito de la fea, la guapa lo desea. Sí, el problema es ese, que comparado con Black Ops 3, además de que yo creo que no es tan buen juego, pues se la ha pegado bastante. De hecho, lo comparas todo con Black Ops 3 y todo se la pega. De hecho, incluso Activision no ha dado cifras, que es algo que le gusta hacer mucho y que yo también haría, teniendo el Call of Duty. Albert, ¿algún mensaje más? Tenemos otras cosas de las que hablar, no, que son... Por ahora... Lo dejamos ahí. Muy bien, digo que son cosas que tienen que ver con esto que venimos comentando, con lo que vamos a ver este año. Antes de meternos en harina con Andrómeda, ¿vale? Que es de lo siguiente que vamos a hablar, aunque sea de forma pues breve, también tenemos algún audio. Dejad que despida a Salva, que el hombre nos está pidiendo ya la luz verde para salir corriendo. Así que nada, tío, un abrazo y a cuidarse. Gracias, un saludo a todos los que estáis comentando, los que estáis aquí y los que no lo hayáis visto, pasad por Zona Foro, que hemos explicado un poco por dónde queremos que vaya la nueva MediStation y vale la pena que os lo leáis. Oye, jefe. Prefiero líder, pero dime. Que no, líder somos nosotros. Co-líder, eso lo siento mucho, pero esta semana ya no toca. No he recibido aún la beta de Quake Champions. Esto con el anterior jefe iba más rápido. ¿Para qué te llega más jefe? Solo para eso. Lo hablamos en privado, a ver. Vale. Bueno, hasta luego, Salva. Y sí, decía que vamos a hablar de Andrómeda. Es uno de los que tienen que apuntalar o no sé cómo decir, o seguir sumando, ¿no? A este 2017 de pepinazos. Además está a la vuelta de la esquina, con lo cual es un juego del que no vas a tener que... Pues vamos a tener que esperar mucho para disfrutarlo y para ver si efectivamente es lo que promete. Ya sabéis que bueno, la trilogía de BioWare lo dejó todo muy atadito. Es Legión, la gente que lo sigue. El otro día nos contaba Mote, que es a quien le voy a preguntar a continuación que nos cuente cositas, que estaba dándole caña a los primeros y que, bueno, el 2 sigue estando ahí... dándolo todo, que el 1 no, pero bueno, yo creo que al final hay que considerar. Han pasado 10 años, del 1, Juan. Entonces hay un, se nota claramente con lo que se criticó la casualización, tío, pero mira. No, yo sigo, yo soy del 1, eso es porque hace tiempo que no lo juegas. Y te explico todos los juegos tienen su momento. El 1 hizo una cosa muy buena, que es para mí muy parecido a lo que hizo la primera Star Wars, ¿no? Que es plantear un universo. El 1 como juego en sí tiene sus cosas, ¿vale? Pero lo que hace es que sienta las bases de lo que después será la trilogía Mass Effect y francamente lo hace muy bien, ¿no? Porque yo creo que pasé más tiempo leyendo el códice que haciendo ninguna otra cosa, intentando saber cómo habían construido este mundo, buscando empaparme bien de lo que era el universo de Mass Effect y francamente en eso lo consiguieron, ¿no? Totalmente. Después, evidentemente, las mecánicas pues no estaban pulidas a la altura, había muchas cosas que no estaban perfectas, pero en cambio con Mass Effect 2 ya empezaron a ponerle muchísimo, muchísimo más cariño a los juegos y más atención por el detalle, aparte de pulir mecánicas y todo lo demás. Yo francamente creo que, a excepción del final, que yo no soy uno de aquellos a los que no les gustó mucho, el juego es fenomenal. Ahora bien, Andrómeda no tiene nada que ver, ¿no? Quiero decir, es una aventura basada en el universo de Mass Effect, pero es como, se podría haber titulado tranquilamente Andrómeda, una aventura de Mass Effect, al estilo que ha hecho Rogue One, ¿verdad? Con una historia de Star Wars, pues más o menos lo mismo, tenemos muchas cosas en común, pero como el universo en sí, pero la gracia de inventarlo no en otro planeta o en otro sistema solar, sino en otra galaxia, pues ha hecho pues que, digamos, tabula rasa con muchísimas cosas y eso pues hay que ver, porque el peso de Shepard es muy grande, ¿eh? en la franquicia Mass Effect, y esto lo sabe bien Fran. De todas maneras, me parece un acierto completo. Es decir, hemos cerrado la trilogía de Shepard. Es que de ahí no podían ir a ningún sitio más. De hecho, no. ya digamos, la trilogía ya fuerza un poco las cosas en el sentido de que no... Bueno, digamos eso, que fuerza un poquito las cosas para estirar un poco el chicle y llegar al final, pero llegar un poco con la lengua un poquito fuera, y yo creo que como personaje y los personajes a su alrededor están ya más que establecidos, y bueno, una pena que Salva no se haya ido, pero no sé si a lo mejor se podría asociar con el tema de Halo. Si el jefe maestro es un personaje que digamos que condiciona toda la saga narrativamente, si hay gente que lo defiende como que es el personaje icónico de la saga, gente que piensa que lastra mucho otras posibles historias que se podrían contar en el universo Halo, y creo que aquí pasa igual, y a mí, para mí es inteligente decir, oye, esto ya lo hemos contado, estos personajes ya lo hemos narrado, lo hemos explorado su relación, tabula rasa, borrón y cuenta nueva, cogemos un diría, por lo que he estado viendo, la idea del primero, que creo que Sergi lo ha comentado muy bien, que es decir, que el segundo, es verdad que el primero tenía mecánica muy suelta y muy viva Pepa, y luego el segundo es todo más dirigido, más orquestado, más definido, lo cual está muy bien por un lado, pero por otro lado yo siempre lo vi como que me había perdido un pelín de inocencia, un pelín de... de ese, ¿cómo decirlo? Ese, sí, inocencia, vamos a decirlo así. Ese toque de puedo ir a un planeta y explorarlo y hago el cabra con el maco y sale un... Eso es una lacra, me parece una forma de que te regalen un maco, o sea, que te regalen, perdón, que te pongan un maco en la edición de coleccionista. Yo creo que es un navajazo por la espalda a todos los que dijimos así. ¿Os acordáis del maco, eh? ¿Os acordáis, eh? Toma, te regalo un maco, chavales, ¿sabes? Es como, no sé, regalarle a un tío que se compra, a un fan del Atlético de Madrid, regalarle una foto del fuera de juego de la final de la Champions, ¿sabes? Es más o menos un insulto de esa forma. Yo, es mi opinión, ¿eh? Lo que sí que es verdad es que en Mass Effect 2 y en Mass Effect 3 se notó el cariño que le ponían a las cosas, porque las misiones de lealtad, o sea, la profundidad que tiene, que tratan los personajes, que a fin de cuentas es el universo y personajes, es lo que hace Mass Effect que sea el juego que es. Está más trabajado que en el 1, que bueno, era una cosa que sí, pero no tiene el peso que tenía los dos. Ahora bien, es lo que dice Fran. Si tú ves Logan, la película, no sé si la habéis visto, pero bueno, Hugh Jackman dijo: yo creo que le he dado a Lobezno todo lo que le podía dar, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo ya dejo este personaje para siempre, ¿vale? Yo creo que en este caso, creo que Shepard le ha dado a Mass Effect todo lo que le podía dar. O sea, Shepard, tanto masculino como femenino, pues creo que le han dado un peso a la historia y un nombre a la saga que muy difícilmente... Claro, y es contra lo que lucha Andrómeda, precisamente, sí, ¿no? Y un poco lo que pesó en Reach, en Halo Reach, ya que has citado el ejemplo de Halo, ¿no? Sí. Que el personaje principal, en este caso Shepard, tiene tanto peso, tiene tanto... que han tenido que cambiar incluso cosas, por ejemplo, el sistema de lealtad, el sistema de Paragon y Renegado, lo han tenido que quitar para que no hubiese reminiscencias cuando dijeron, oiga, no, esto pertenece a Shepard, ¿no? Y como ya no es Shepard, entonces lo quitamos, ¿no? Entonces, hasta ese punto tenía BioWare presente el peso de un personaje como Shepard dentro del nombre Mass Effect. Así que hay que ver, porque es yo creo que el alcance del juego va a ser muy grande, va a ser espectacular, va a ser mucho mayor, pero tiene... Yo no sé si el nombre de Mass Effect le pesará mucho, ¿eh? Ya. Mucho, mucho. Me vais a matar, pero yo creo que ahí está un poco la clave, lo último que has dicho, Mote. No es secreto que a mí la saga Mass Effect no es santo de mi devoción. Siempre he pensado que con el grandísimo universo que se creó para esa primera trilogía, pues yo, a nivel particular, en mi opinión, siempre he pensado que estaba un poco desaprovechado ese universo, en el sentido de que sí, durante las intros era todo muy espectacular, pero que a nivel jugable, sobre todo en la segunda y tercera entrega, la forma en la que me hacías llegar a ese universo era sencillamente mediante un shooter en tercera persona, con coberturas. No veía mucho más. Sin embargo, como yo voy diciendo yo antes en el debate anterior, yo lo que sí que veo de cambio, al menos en estos primeros devlogs que estoy viendo de Andrómeda, es que la escala que intentan abarcar se acerca mucho más a lo que yo creo que puede dar de sí este universo. Lo veíamos en los vídeos en los que hablaban de qué se puede hacer en cada planeta. Yo me quejaba, por ejemplo, en Mass Effect 3, que cada planeta al final yo bajaba, veía la intro de turno, se liaba todo, pegaba tiros, veía otra intro y salía del planeta. Y en ese planeta no había hecho nada más. Si realmente van a meterle un poco más de hacer que los planetas sean un poco más orgánicos, que pueda encariñarme, que pueda creerme que eso es un planeta y que hay algo más a hacer allí, además de la misión principal de turno, yo creo que ese es un gran paso adelante para la saga. Supongo que habrá algunos que dirán, pero es que esto sin Shepard ya no es Mass Effect. Claro, es que no es mi terreno, o sea, no soy yo, porque yo, como digo, la saga en sí, como que, bueno, sé. Pero si jugablemente se saca un poco más de jugo de ese universo, yo creo que es una grandísima noticia. Yo te lo pregunto, bueno, claramente. Fran, un segundo, Raño. Fran, a ti, vale. O sea, jugablemente no lo pusiste como el juego del año de jugablemente Mass Effect 1, ¿sí o no? Creo que hacía. No, pero jugablemente como el mundo era tan impactante y la historia te atrapaba tanto, y a mí me pasaba lo mismo que a ti con el CODE. Sí, pero no sé, eso es lo que te estoy preguntando. Sí, pero es todo una balanza. Todo, yo entiendo las cosas que cuando un juego hace una cosa tan superlativamente, le puedo perdonar que el sistema de disparos no sea tan preciso como debería, además porque había una mezcla más digamos ambigua entre lo que era rol y acción, entonces se le perdonaban muchas cosas, más caballeros de la antigua república. Sí, justamente, entonces se le daba, yo creo que se, por lo menos yo personalmente le daba cierto margen por ese hecho. Es decir, vale, quiere hacer muchas cosas con el sistema de tiene un sistema de disparo que combina con un sistema de telequinesis, que combina con elementos de nave, de diferentes proyectiles que causan diferentes efectos. Quería hacer muchas cosas. Entonces, sí, pues eso le daba cierto margen de maniobra. Yo lo que sí que es verdad es que en Andrómeda se ha apostado, o sea, tienes un escáner. Esto se ha visto muchas veces, la mano con la que puedes escanear el entorno y puedes aprender un poco más del ambiente. Es un poco un códice más dinámico, ¿no? Diría yo. Hay que ver, ¿eh? O sea, yo tengo muchas ganas de sentarme y pasar largas horas delante del juego y ver qué me ofrece. No esconderé que es una saga pues que a mí me impactó mucho en su momento y que recién además he jugado, lo sabéis vosotros, le he jugado todos los juegos, le he dedicado pues 150 horas más a la saga jugando DLCs y demás y empezando el juego desde el principio para refrescar un poco el fenómeno Mass Effect, pero sí que es verdad que Andrómeda, esto ya se han esforzado mucho en decir, bueno, a usted esto le resultará familiar, pero no espere encontrarse Mass Effect. Esto no es Mass Effect 4. Ya, yeah, claro. Es lo que sí es importante, no es Mass Effect 4. Esto es una historia distinta. Claro, Kylo Ren te puede gustar como villano, ¿no? Pero Darth Vader. ¿No? Bueno, Darth Vader ha tenido otras películas. Se sigue disfrazando de Darth Vader, ¿no? Claro, es difícil, ¿no? Cuando has puesto a alguien, le has dado tanto peso, a pesar de la personalización, creo que todo el mundo tiene en mente cómo es Shepard, ¿no? Sí. A pesar de la personalización, ¿no? Pues cuando has hecho tanto esto tan fuerte, evidentemente, para bien y para mal, ¿no? Pues hay veces pues, que te frustra y ahí te frustra, te genera cierta inquietud saber cómo la gente encajará pues un nuevo principio en una nueva galaxia como es Andrómeda. Yo por mi parte lo Mass Effect lo empecé tarde, ¿no? Porque la 360 no lo tuve hasta... La tuve ya tarde, el juego también salió luego para PC, pero tampoco tenía un ordenador lo suficientemente potente para moverlo y lo empecé tarde, pero eso también me permitió, digamos, pues enlazar prácticamente uno con otro. O sea que cuando ya había terminado Mass Effect, estaba ya ahí la segunda parte, empecé la segunda parte, al terminarla ya estaba ahí la tercera y vamos, casi que me hice la trilogía del tirón. Vamos, tal y como habéis dicho vosotros ahora, ¿no? El primer Mass Effect tenía esa mezcla todavía extraña, ¿no? Entre RPG y juego de acción. La parte de acción no les quedó muy bien. La otra yo creo que sí, sobre todo en la parte de la personalización o ¿no? de la gestión de los personajes y sus poderes. Luego ya en la segunda y la tercera, pues era todo muy enfocado a la acción. Algo por lo que también fueron criticados los juegos en su momento, recuerdo, ¿no? Pero vamos, aparte de eso y de también su universo, tal y como habéis mencionado, aunque a mí al principio el universo me parecía demasiado parecido a Star Wars, ¿no? Como si el primer Mass Effect hubiera sido en un principio una especie de caballero de la antigua República 3, ¿no? Vamos, había muchos elementos que parecían estar tomados de allí, como los poderes bióticos, parecían poderes de la fuerza, los espectros parecían Jedi, ¿no? Y así muchos elementos. Pero yo creo que con el paso del tiempo y de los juegos, el universo adquirió su propia personalidad y se hizo sobre todo muy grande. Yo para mí ha sido una de las mejores historias de la pasada generación que he podido disfrutar, todo el asunto de Sephard también. Yo de hecho no llegué a personalizar al personaje, tal cual estaba, digamos, en su aspecto estándar, así lo jugué en toda la trilogía, Y también con el desarrollo de la historia hasta que llegamos a ese punto final, a esa amenaza total que eran los segadores, que yo no sé qué se inventarán ahora en Andrómeda para hacer algo, digamos, superior a lo que fueron los segadores, porque va a ser bastante, bastante difícil, pero bueno, yo Andrómeda también lo veo muy, muy, pero que muy prometedor, ¿eh? Y no creo que la sombra de Sephar y que, digamos, de la trilogía entera le vaya a pasar factura al juego. Lo que llevo visto hasta ahora es muy prometedor. Se ve eso, digamos que es un Mass Effect de nueva generación a una escala muchísimo más grande que los tres juegos precedentes, con ese maco de vuelta que esperemos que esta vez sí de gusto conducirlo, y muchos elementos como los nuevos protagonistas. Veremos a ver qué, digamos, qué aspecto y qué personalidad le pueden dar tanto a los principales como a los secundarios, que los secundarios era otra cosa que la trilogía de Mass Effect era perfecta en muchos aspectos, y cómo lo mantienen todo. Pero yo creo que para mí pues uno de los grandes esperados de este año, sin duda. Por cierto, esto que dices tú ahora, Reaño, rápidamente, a mí particularmente, que el argumento por cómo terminó el del 3 sea difícil pensar una amenaza mayor que la que experimentamos en la primera trilogía, a mí eso no me preocupa, en el sentido de que si tú en cada entrega pones en riesgo la galaxia entera, llega un momento donde te das cuenta que la galaxia no está en riesgo, porque al final siempre se acaba salvando, ¿no? Pero si, como decía Mota al principio, si tú esto lo planteas como una historia en Mass Effect, ese personaje que me acabas de presentar, al que le estoy cogiendo mucho cariño durante 50 horas, ese sí me creo que al final lo acabes matando, o lo acabe pasando mal, o se acabe enamorando, o quizá a veces no hace falta irse a la epicidad absoluta y al todo o nada, sino hay historias mucho más pequeñitas, mucho más personales, mucho más, si puedes llamarlo, emocionales, que pueden, al menos a mí, llegarme mucho más que, ya te digo, la enésima destrucción, el enésimo peligro que pone en riesgo a todo ser viviente. Ya lo hemos visto muchas veces, y al final nunca nadie muere, no ha muerto nunca nadie. Goku, de vez en cuando, destruyeron la Tierra, pero al final la volvían a devolver con las bolas de dragón. Hazme algo que me toque más la patata, por favor. Hombre, eso en la trilogía también había muchas cosas así, ¿no? Digamos que a lo largo de los juegos llegaban a pasarlo mal, o incluso a morir personajes secundarios, y cuando, digamos, cuando pasaba la mejor vida, yo lo sentía, ¿eh? Yo, a mí llegaba a afectarme, porque eran personajes que había, digamos, convivido con ellos a lo largo de dos, tres títulos, y ver de repente que lo quitaban de en medio. Eso era algo que sentía, ¿eh? Qué bonito, sí. Joder. Sí. Bueno, hermoso todo. Albert, tenemos mensajes sobre Andrómeda, hablaremos del en breve. ¿Esto cuándo ve la luz, por cierto? Esto, si no recuerdo mal, Sergio, no sé si me puede ayudar con... Aprox, ¿eh? Ya, ¿no? ¿Esto? Esto es la semana que viene, parece. Sí. Una cosa, no, está a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Bueno, pues mientras Mote nos confirma fecha, Albert, léenos algún mensajito antes de que pasemos al audio rápido, porque estamos ya en la recta finalísima, venga. ¿En qué estará Mote para no contestar? No quiero ni pensarlo. Pues enganchado alguna cosa. A ver, mensajes sobre Mass Effect. Dice Castellor, que dice, yo estoy muy asustado. Dice, los combates molan y tal. Dice, pero creo que va a ser un Fallout 4. A ver, tampoco fue malo Fallout 4, ni muchísimo menos, pero entiendo por dónde va. Que no la haya perdido la esencia. Yo creo que no. La nube de Son Goku. Dice, al Nubal Kingdom. Grande, dice, dime, Juan. No, el chiste, tírale. No, dice, grande Mass Effect, dice, mi tienda siempre lo recomendaba y la gente volvía solo para darme las gracias. Es el mejor juego espacial de la historia, con una trama a la altura de Star Wars, un 10 de saga. Juan Pablo cree firmemente que Andrómeda va a ser un gran juego. Y para terminar, me voy a quedar con un mensaje que, o sea, parecerá tonto, pero a mí me ha hecho gracia. Era de José Armando Rivero. Dice, me acabo de echar un duchazo con el Meri Podcast de Meri Station de fondo. A mí, particularmente, no nos, haber llegado ya... Que no nos dé más detalles, que lo deje. Claro, no, ahí, pero ahí. Que lleguemos ya tan adentro quiere decir, es todo un logro. ¿Sabes? Tan profundamente, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, si se ha duchado, ha tenido que frotar. Porque si no, te duchas. Y al final. Tú da ideas, da ideas. Venga, pues vamos a dejar el tema de debate o la zona de debate aquí. Vamos a escuchar ese audio que nos comentaba Dani antes de entrar en directo que tenemos. Lo comentamos también, además es de un clásico, alguien que no se pierde un Mary Podcast y que siempre nos manda audios instructivos y con un objetivo claro, que es hacernos reflexionar y mejorar. Vamos a escucharlo. Dani, dale el jingle este, al jingle, al botoncito, ya sabes. Micro abierto. Hola chicos, soy Avaroja en Zona Foro y quería comentaros alguna cosilla. Ay, amigo Dani. Sí, vamos a vale, cantar algo. Pues, cantemos feliz. Only you. No, cantar no. O sea, no, a mí me parece fatal que amigos, vayamos a acabar este podcast y no hablemos de Quake Champions. No, amigos, ¿me oís un momento? Sí, sí. No, ahora te espera, Dani. Vamos a ello. Dejar el tiempo de los oyentes a los oyentes. Darle a Dani ahora a ver si lo escuchamos. Saludo a todos. Efectivamente, soy Zafiro, efectivamente, sin más remedio. Y teniendo en cuenta esta época de cambios que estáis viviendo en la revista, hay un par de temas que me gustaría tratar con vosotros. Por un lado, me parece fantástica la iniciativa de hacer una revista más igualitaria y respetuosa con la mujer, eliminando secciones como el APM, que hace tiempo debió haber ocurrido. Sin embargo, tengo que decir que Meristation a día de hoy está muy lejos aún de esa igualdad. Personalmente, me gustaría leer un análisis de un juego hecho por una mujer. Punto. También me gustaría ver a alguna mujer en el podcast o participando en otros programas importantes. Por otro lado, como sabéis, repaso el contenido que ofrecéis en la web y en general se percibe que cuanto más juegos te pases y más consolas te compres, mucho mejor. Y a veces parece que no eres nadie si no tienes una Switch y una GTX 1080. Al ser una revista de videojuegos, como sabéis, hay muchos usuarios que no son más que niños, por lo que no estaría mal que se dieran algunos consejos de seguridad y de salud en algunos programas. Espero sinceramente que todos estos cambios sean para bien. Gracias, como siempre, por dejarme participar. Un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo, amiguete. Como yo decía antes de revelar tu identidad, siempre das consejos con criterio. Este hombre está haciendo una doble reflexión. Por un lado, yo voy a tomar la última, ¿vale? Que es lo de tener en cuenta también que muchas veces hablamos tan desde la especialización, entre comillas, ¿vale? De gente que lleva mil años jugando, que tiene todos los trastos en casa, habidos y por haber, que nos olvidamos un poco también de toda esa gente que a lo mejor, más joven, ¿no? No tiene todo ese bagaje y que quizá no puede acceder a todas las consolas o al ordenador más potente. Eso sería interesante tenerlo en mente. Ya no hablo tanto de los consejos de seguridad y demás, que quizá para eso pues hay otros más apropiados que nosotros, que no dejamos de ser analistas de videojuegos, sino tanto cuidadores, ¿vale? Eso me imagino que tendrá pues otro responsable, pero sí que quizá comentar de vez en cuando, teniendo en cuenta eso, para, aunque creo que tampoco somos demasiado frikis de lo tecnológico, alguna vez se nos va. Alguna vez. Bueno, alguna sí, vez. O retro, alguna vez también se nos va. No, vez. Yo no. Un poquito. ¿Y de lo otro qué decimos, Frank? Y venga, de lo otro, nada, que sí, que es una reflexión interesante. Además, una reflexión que se ha hecho a nivel interno en la revista. Y bueno, por ejemplo, el tema de una que se ha escrito por una mujer. De hecho, ya lo ha habido. Ya lo hubo en su día, que era. Que antes era hombre, ahora. No. El análisis de World of Warcraft, Legion, lo hizo una mujer, lo hizo un fantástico trabajo, la forera Mononoke-san. Uh-huh. Y hizo un trabajo fantástico y vamos a tener más firmas de nuestras colaboradoras que dentro de poco iréis viendo por ahí. Y en cuanto a una chica en el podcast, ya tenemos, hombre, aquí antes éramos tres en la mesa, igual hay hueco para que venga alguien, ¿no? Quién sabe. Quizá pero más, bueno, en que breve, sí, que tenemos unas colaboradoras estupendas y esas colaboradoras se van a ver más en otros estratos de la revista, así que por eso seguir observando y a ver qué os parece. Muy bien, antes de que nos despidamos, si alguien quiere aportar algo, amiguetes que estáis ahí, digo, Mote, Albert y sí, demás. Antes, una cosa que, si se me permite, antes venga, hemos estado hablando de los juegos que van a salir en 2017, sí, pero se habla de que es muy posible que si no en 2017, en 2018, pero se anuncie este año, Riot Games vaya a sacar un juego nuevo. Ah, sí, sí. Y esto es un rumor, claro, es muy, tenéis que pensar que Riot es probablemente una de las compañías de videojuegos más grandes del mundo, aunque solamente tenga un juego. Probablemente solamente, yo creo que 2K o Take-Two sea más grande. O sea, muy pocas son más grandes que esta, pero recientemente han habido algunos movimientos. Por ejemplo, Greg Street, que seguramente esto, los fans de WoW lo recordarán, porque estuvo trabajando en Blizzard Entertainment. Este antes estaba trabajando en una empresa que se llamaba Ensemble Studios, que en el momento en el que estaban desarrollando o querían desarrollar un videojuego de ámbito espacial. Evidentemente, ese videojuego de ámbito espacial, Microsoft decidió no apoyar ese videojuego de ámbito espacial porque evidentemente estaba apoyando otro videojuego de ámbito espacial que se llamaba, chicos... Mass Effect. Ah, bueno, cierto, vale. Sí. Vale, entonces, como decidió apoyar, y lo agradecemos, ¿eh? Lo agradecemos en ese. Pero siempre se le quedó a Greg Steele, siempre dijo que se le quedó con las ganas de desarrollar otro título de este tipo de caracteres, un juego de estrategia. Y en ese momento, cuando estaba en Ensemble, estaba desarrollando Age of Empires. Así que se dice, se comenta que este se ha movido. Cuando tú solamente tienes un juego en tu compañía y mueves a una persona de un sitio a otro para hacer otra cosa, si solamente tienes un juego, es que algo está haciendo, ¿no? Digo, es mi opinión. Uh-huh. No lo tendrás ahí sentado en una silla si solo tienes un juego y lo quitas de ese juego. Así que se dice que probablemente muy pronto tendremos noticias de un nuevo juego de Riot Games, que seguramente sea estemos hablando de a lo mejor, quién sabe, ¿no? Un juego de estrategia ambientado en el espacio. Y quería traer este rumor, muy bien, ¿no? Esta muy cosa bien. Que se, si que se dice, que se lleva tiempo diciendo, porque bueno, pues puede sonar. Si que, se no confirma, nos, que no se diga que no, nosotros no lo dijimos. No nos hicimos eco, efectivamente. ¿Cómo es eso? Exclusiva, ¿no? Y que siga un poco con rever. Exclusiva mundial. Nada, no, pero veremos, por lo menos veremos. Si alguien ahora de repente, pues no sé, el mes que viene sale, dijimos, como ya dijimos, ¿no? Esto, como ya anunciamos en el Merry Podcast, ¿no? Pues, sí. Eso queda muy bien. Eso queda genial. Muy bien, pues cerramos zona de oyentes, zona de rumores, la rumorología. Vamos a tener que hacer esto sección. Oye, zona de rumores. Estaría muy bien. Algunos lectores nos comentan que nos hacen falta secciones, ¿no? Más tomate ahí, ¿no? Un poco. Yo sí he sido siempre partidario de meter más seccioncillas. Además, hubo una época no tan lejana en que el programa contaba con un montón de ellas y no se extendía mucho más en el tiempo. Casualmente, ¿no? lo iba a decir hoy a Juan en la despedida y lo voy a hacer ya. Venga, a ver. ¿Qué secciones vosotros como oyentes queréis en el podcast? Eso, algo que echen de menos o propuestas, que nos den ideas. Claro. Estaría guay, tío. Desnudos no. Como no decía Fran, aquí hay determinadas por novedades que están más cerca que lejos, que vais a ver en cuestión de poco. En poco vais a ver novedades, pero aún así, nosotros estamos haciendo brainstorming y digo, oye, ¿qué se ha perdido por el camino? Secciones que a vosotros os gustaban o secciones que dices, coño, ¿y cómo no habéis hablado nunca de esto? Sí, habéis tratado estos temas Me en mola. La podcast semanal. Pues mira, lo digo ya ahora, uh-huh. Juan, en los audios de esta semana, además de mandarnos, pues eso, si el 2017 os parece el mejor año de la historia por lo que llevamos o no, si al revés os parece una castaña de proporciones bíblicas, si os estaba haciendo Zelda, si vais a comprar Mass Effect, todo esto, y además, qué secciones podríamos tener en el Merry Podcast o qué secciones podríamos recuperar, cogéis un audio con el móvil, si es súper fácil, si es que lo hacéis en el WhatsApp, si es que os comunicáis por audios. ¿Qué os va a costar coger un audio y mandarlo a meripodcast@meristation.com? Y a ver qué recuperamos o qué traemos de nuevo. Venga, el chiste pues, de Alberto. Es verdad. Con ese, perdón, con ese, pues esa petición casi que os hace Albert, nos vamos a ir escuchando la música como cada semana y despidiéndonos ya hasta el próximo lunes. Venga. Bueno, parece que ahora la música nos ha respetado y no nos ha jugado la pasada de los primeros compases del programa. Y además yo creo que vamos a poder llegar al final y todo. Cruzamos los dedos despidiéndonos como debemos. Bueno, pues con un repaso a lo que llevamos del 2017 y cruzando también los dedos precisamente porque lo que queda del año sea tan bueno como lo que hemos vivido ya. vamos a ir cerrando este Meri Podcast número, no sé, 373. Yo ya perdí la cuenta, perdí la cuenta. Bueno, el que sea. Digo, para empezar a pensar ya en el siguiente. Y nada, Fran, en 7 días más veremos qué traemos la semana que viene. A ver si podemos traer ya alguna de las novedades. Que estamos ahí, ya os lo digo, hemos insistido mucho, es verdad, cociendo cositas. En el horno están, a ver si salen crujientes y jugosas. Sí, sí, sí. Veremos a ver. Nada, tenemos, pues hay mucha idea en general, tanto en la revista como en el podcast. Y nada, pues una. Desgraciadamente, bueno, es una nueva época, nos han quitado un referente y ya tenemos que nosotros seguir remando en el barco y hacerlo como nosotros realmente podamos y sepamos. Así que nada, pero como siempre, lo único que nos queda es agradeceros que estéis ahí, agradeceros vuestro apoyo, esperar que haya sido un programa entretenido, un programa ameno. Y confiar en que sigue ahí la semana que viene. Así que nos vemos. Seguro que será así. Mote, un abrazo. Tú sí que vas a estar ahí, ¿eh?, el próximo lunes. Sí, si todo va bien, procuraremos estar aquí con todos vosotros. Ha sido un placer. Esta semana estaré poco por la grieta del invocador. Tengo cosas que hacer, pero nos vemos. Nos vemos por ahí, por este mundo y por otros. Adiós. Me mola lo de y otros. Está muy bien. Relaño, ¿qué pasa, hombre? ¿Tenemos novedades de cositas editoriales? No. ¿Cuándo? Dame una alegría, hombre. ¿Cuándo podemos hacer pesas con cierto tocho? Bueno, ya hablaremos de ello porque todavía tenemos tiempo por delante, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya nos dirás más cositas, ya nos dirás más cosas. Es que yo estoy muy expectante por ver efectivamente el mamotreto relañero, cómo ha quedado. Tengo unas ganas de echarle el guante. Ya lo verá. Qué grande, tío. El libro gordo de relaño. Albert, vamos a despedirnos, venga. Al menos va a servir para ser músculo. Hombre, chavalote. A la hora de sostenerlo. Ahí, ya verás. Puedes desarrollar bien López. Venga, Alberto, un abrazo, tío. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene y... Joder, Fran, ¿has visto? Ha salido un vídeo, tío. Paula lo habrá visto en directo en el PAX. Se ve han metido skins en el Quake Champions del Rocket Launcher y la Railgun de antaño, tío, de las del Quake 3. O sea, madre mía, tienen mi quilla. ¿No? ¿El qué? Perdona, a ver. La Key. Que te la está pidiendo, que la Key. Mote hoy está muy contento, sí, pero yo no tanto. Y Alberto, para despedir, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo pide? Y después ya verás, no saldrá bueno y lo oiréis, ¿eh? Vale. O sea, como no saldrá bueno. Si no sale bueno, pues. Si no sale bueno, pues Legend. De verdad. O sea, vine con la metralleta. Está de pedigüeño, tío. Yo a este paso me veo al ver mañana a las 8 de la mañana en el metro, ahí, ¿sabes? Gritando. Oye, es posible, ¿eh? Una gay. Mire, quiero una key y tal. En fin, tío, que no pidas tanto, macho, que eres un gumias. Bueno, mándales deberes a la gente en 10 segundos antes de que me despida yo, va. ¿Cómo has dicho, Juan? Joder, este ya está fuera. Nada, que nos manden audios, como tú decías antes. Como sí, coño, pero si lo he dicho antes, que sí, hombre, que sí, que pero si es que... Si aquí hay problema es que, ¿cómo tengo que recordar esto? Si la gente hoy en día... ¿No te da rabia a ti eso, Juan? Te dicen cualquier cosa que yo... Oye, ¿cuándo quedamos? Y pum, tienes un audio de 30 segundos. Dímelo, cuando quedamos no me mandes un audio, estoy en el trabajo, no puedo escucharlo. Pues ahora nos mandáis audios a nosotros, a meripodcast@meristation.com. Venga. Bueno, vamos a ir yéndonos, ¿vale? Nada, con un podcast más en el bolsillo. Uno en el que, como siempre, hemos contado con vuestra compañía y esa activada participación en el chat de YouTube, que a partir de ya tenéis que empezar a considerar como una forma más de comunicaros con nosotros, tanto los que lo estáis haciendo ya como los que estáis todavía pensando si la versión diferido del podcast debe convertirse en una versión en directo los lunes. Yo creo que sí, que os compensa porque vais a estar viendo cómo se genera debate mientras nosotros hacemos lo propio frente a los micrófonos. Chicos, como siempre, un millón de gracias. Me despido de Dani, por cierto, que con mis diatribas estas nunca le digo adiós al hombre y he estado currándoselo para que no falle la cosa. Adiós, tío. Y nos vamos. Hasta la semana que viene, agradeciendo siempre vuestra fidelidad y esa compañía sin la que nada tendría sentido. Un abrazo grande. Chao. Adiós.